Gracias. Bueno, Oscar, de una mala racha se tenía que salir jugando y ganando así. Sí, es así. Cuando no te salen las, no te van saliendo las cosas, la única manera de poder remontar la cabeza, la mentalidad, es así, jugando fuerte, defendiendo y poniendo huevos. Hoy tuvieron una actitud impresionante durante todo el partido en defensa. Quizás la falencia estuvo en el ataque, principalmente en el tercer cuarto. Sí, bueno, igual nosotros no nos preocupamos mucho por el tema del ataque, sino por tratar de secar al otro equipo. Nosotros sabiendo que siempre metemos 60, 60 y pico de puntos, tratando de que ellos hagan menos de 60, era la clave de poder sacar el partido. Y ahora no me acuerdo cómo fue el resultado, pero creo que habían hecho 60, 63 puntos. No me acuerdo bien, pero creo que el objetivo lo logramos. Y ahora, de acá en adelante, con esta victoria, seguramente se empiezan a acomodar en busca de la clasificación. Y es la idea, es la idea. La idea nuestra siempre fue llegar a la tercera fase. Se nos complicó, bueno, ahora al principio, pero así de la mala racha vamos a salir con garra, con corazón y con actitud. Que viene también, porque no hay que dejar de lado lo de la Liga de Esteban Echeverría, un rival como Lobos, que para Cañuelas y para Juventud siempre es un clásico. Sí, sí, sí. También en Echeverría estamos en una instancia bastante complicada con Lobos, partido de vuelta. Siempre nos ha complicado, pero bueno, estamos con la cabeza ahora mucho más arriba que antes y vamos a tratar de mantenernos en nivel en los dos torneos. ¿Necesitaban una victoria en este campeonato? Sí, en este campeonato necesitábamos la victoria porque veníamos muy, muy abajo, tanto en actitud como en la mentalidad. Cuando vos venís abajo entrando a perder los partidos porque es así, la mentalidad es muy importante en este deporte y necesitamos esta victoria y gracias a Dios se dio. ¿Con qué te conformás ahora? ¿Con robar uno de los dos afuera y ganar adentro? Ahora nos quedan dos partidos, nos queda Cadu allá y Saladillo acá. La idea, bueno, es tratar de sacar el Cadu allá como nos sacaron nosotros acá y Saladillo meterlo sí o sí. Gracias. No, gracias a vos.